Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, una hora en los 80, 90 y parte del 2000. Comenzamos esta alucinante edición mágica con Mandy haciendo Boys and Girls. Estaremos escuchando Sweet Connection, estaremos con un bloque de Synthwave. También sonarán clásicos como temas de Ken Laszlo, Night Fox y algunos más. Tenemos un WhatsApp para que nos dejen su mensaje, que es el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Es un placer estar con ustedes en esta hora producida por republicahosting.com, que es tu lugar en internet. De esta manera, comenzamos el recorrido ochentoso con Mandy, Boys and Girls. Bienvenidos y bienvenidas a Invasores del Espacio, una hora en el túnel del tiempo. comenzamos esta fiesta ochentosa con Mandy haciendo Boys and Girls. Che, te cuento un artículo que está publicando este titular que nos interesa muchísimo. Tiene ya un tiempo, pero me parece que la info vale la pena conocer. Publica Ámbito, dice: nunca digas nunca, jamás. El cassette de audio está de regreso en el mundo. Información general, dice: una compañía francesa produce desde hace años, dos años en particular, una cinta llamada Fox, que supera acústicamente al tradicional Basf alemán, y otra apuesta a resucitar el viejo Walkman. La industria dice que se dirige a un sector de oyentes no satisfecho con los contenidos de servicios de streaming. Una nota de Marcelo Zapata para Ámbito que dice: ¿tienen los antiguos soportes de audio una segunda oportunidad sobre la Tierra? Aparentemente sí, o al menos encuentran la vía para transformarse en otra cosa, llenar necesidades específicas y postergar la extinción. Primero fue el vinilo, y ahora, como diría Macedonio Fernández, el recién venido menos pensado, el cassette de audio. A mediados de los 80, las compañías discográficas del mundo empezaron a discontinuar la edición de long plays en vinilo, un formato que para las generaciones jóvenes de entonces empezaba a ser tan anticuado como los viejos discos de pasta, ¿no? Esos de 78 RPM que escuchaban sus padres y abuelos. Las quejas habituales eran que el ruido de la púa era inevitable, que el sonido solía ser pastoso, que las rayaduras y saltos eran mucho más frecuentes de lo deseado, esto es cierto. ¿Y qué más? Bueno, muchas cosas más, ¿no?, que estaremos comentando. También que era molesto interrumpir la escucha para dar vuelta el disco del lado A o B. La aparición del CD fue como el maná caído del cielo. Se elogió su sonido límpido, la pureza de su reproducción sin sobresaltos, la capacidad de almacenamiento de un único lado y algunas cosas más también. Sin embargo, el hechizo duró poco menos de dos décadas. Primero Alemania, tímidamente, y luego otros países europeos y Estados Unidos reiniciaron con el nuevo siglo la reproducción de vinilos, ahora con una calidad superior, al igual que la de las bandejas y púas de nueva generación. Y si estas tampoco pudieron desterrar el problema del ruido de fricción, bueno, al menos logran disimularlo un poco. Fue entonces, como el amante que regresa a su primer amor, que los audiófilos empezaron a encontrarle al frío CD todos los defectos inherentes a su condición digital, es decir, la comprensión, lo que es la compresión de audio, y a elogiar el sonido cálido que el rango dinámico del vinilo podía darles y que ellos ingratos despreciaron. Así, en el 2013 la industria mundial del vinilo llegó a facturar por encima de los 218 millones de dólares en comparación con la casi extinción de 20 años antes. Y la pregunta que se hace este periodista es: ¿ocurrirá lo mismo con ese otro formato que parecía más muerto que el vinilo y que se había discontinuado hasta los automóviles? Bueno, eso hablaremos en instantes, luego de escuchar, en este caso, a Sweet Connection con Dirty Job, en esto que es Invasores del Espacio, una invitación hacia otras décadas, donde todo era mucho más inocente, sí, puede ser. Sweet Connection, en Invasores, Dirty Job, trabajo sucio, ahí vamos. 11-25-36-48-14 es el WhatsApp, te escuchamos y te leemos.

Escuchamos a Ken Laszlo haciendo Tonight. Bueno, sigo con el artículo que publicó Ámbito en relación a el regreso de los cassettes y también los vinilos. Lo tenemos por acá, justamente estábamos hablando del cassette, ese popular cassette cuya cinta magnética se enredaba, ¿no? Y que había que enderezar con la punta de una lapicera, o se cortaba y había que pegar con cinta scotch, o los que fueran un poco más virtuosos, con esmalte para uñas, ¿no? Eso vos lo pegabas y era, digamos, recuperar una cinta que se iba a creer perdida para siempre. Por ejemplo, es un cassette artesanal, es una cinta que no solo nunca desapareció del todo, sino que según cifras de venta recogidas hace días en, por ejemplo, Europa, particularmente en Gran Bretaña, podía estar teniendo una nueva vida. El año pasado, la British Phonographic Industry informó que se vendieron 157.000 cassettes en el Reino Unido, lo cual representa no solo el doble en relación al año 2019, sino que además es la cifra más alta desde el año 2003, cuando el formato empezaba a ser sepultado por las nuevas plataformas digitales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cifra de nuevos cassettes de audio vendidos llevaba la delantera el año pasado con, escuchen estas cifras, 219.000 unidades contra 178.000 en 2017. Lady Gaga, Five Seconds of Summer, Dua Lipa y Selena Gomez fueron los artistas que más vendieron en 2020 en cassette de audio en Inglaterra. Desde ya estas cifras son insignificantes en sí mismas, pero hay un crecimiento que se está viendo, sin duda alguna. Desde luego, cuando se habla de formatos con soporte físico, eso mundialmente no representa más del 20% de la música vendida, contra el 80% con, por supuesto, las cifras que tiene Spotify, entre otros, ¿no? Pero para las investigaciones, no solo de mercado, sino también sociológicas, dice el artículo, el regreso a los soportes físicos, tangibles, coleccionables, representa, sí, una variable de sumo valor, ¿no? La belleza de tener un disco en la mano, un vinilo o un cassette, es de una sensación de pertenencia importante, ¿no? Entrevistada por la BBC, la editora Taluja Webb, que hace 4 años lanzó en Londres el sello Sat Club Records, especializado en cassettes, dice que ese formato es el ideal para los solistas y grupos primerizos y de escasos recursos, pero que desean una edición profesional de su música. Tal como ocurre con los vinilos, la nueva generación de cassettes tiene un sonido superior a los que se editaban en los 70 y también en los 80. Y dice, es difícil que el público adulto deje de asociar el cassette con un sonido chirriante y de baja calidad, por lo cual no es un formato con el que se puede editar música clásica, por ejemplo. Y dice, pero eso no ocurre con las nuevas generaciones que no conocieron lo anterior. Para ellos el cassette es un descubrimiento y suena más que bien. Otra de las razones del renacimiento del cassette coincide con el del vinilo. La oferta suele ser diferente de las plataformas comerciales y se dirige a un público que busca propuestas que no pueden darle los servicios de streaming. Hay un cuidado, una selección de material diferente de lo masivo, que indudablemente se une también a una cierta sofisticación vintage, retro, coqueta. Hace 2 años la compañía francesa, Mulan, lanzó un formato nuevo de cassette llamado Fox, que se basaba en una reformulación y mejora técnica de las cintas alemanas más famosas de los 70, BASF y AGFA. Otra empresa francesa, Renault, sacó al mercado un nuevo reproductor de cassettes y Walkman a un valor de 60 euros. Seguramente usted no quiera calcular en pesos de cuánto estamos hablando, porque es, sí, bastante. Esto es Invasores del Espacio y continuamos con un poco de Synthwave. Llega el turno de Olly Ride, Sunglasses Kid, Stranger Love. Tenemos un bloquecito de Synthwave para compartir con ustedes mientras que escuchamos sus mensajes en el 11-25-36-48-14, 11-25-36-4814, y cuéntenos, ¿ustedes extrañan el cassette? We'll be right back. Escuchamos ahora Bayon Drive, Neon City. 11-25-36-48-14 es nuestro WhatsApp. Ahí te leemos y ahí te escuchamos. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Continuamos con nuestro bloque de Synthwave. Lo último que nos queda para esta parte es Midnight Danger, System Outage. Después, Hazel Dean, Night Fox y muchos más. Esto es Invasores del Espacio. Dejanos tu mensaje en el 11-2536-4814. Estamos en más de 100 radios gracias a republicahosting.com, tu portal en internet. todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Sigue la aventura con Hazel Dean haciendo Don't Stop the Love, canción del año 2012, pero con sonido retro, por supuesto, es lo que hace este programa. Más adelante, Catch, Night Fox y muchos más en Invasores del Espacio. Escuchamos a Hazel Dean haciendo Don't Stop the Love. Nos vamos ahora a escuchar un tema del año 1985, porque llega ahora Torrevado, Living in the Shuttle. Y ustedes dirán, la pasamos mil veces. Sí, pero el público la pide continuamente, como Juan Martín de Moreno, que nos dice: hola Santi, ¿cómo te va? Pasame justamente Torrevado, Living in the Shuttle. La tenía en vinilo de cuando pasaba música en los 80. Se me gastó. Tengo el vinilo, pero nunca más la pude escuchar en ese formato, porque claro, se gasta el vinilo y se raya, después se complica. Acá no hay disco que se raye. Canciones eternas en Invasores del Espacio. Abrazo enorme, Juan Martín de Moreno, que nos deja su mensaje en el 11-25-36-48-14. Torrevado, Living in the Shuttle, en Invasores. Ahí vamos. She says no. Y llega otro mensaje de Juan Martín que dice: hola Santi, ¿cómo te va? Soy yo de vuelta, gracias por pasar este tema de Torrevado. Me llevaste de vuelta a años en los que tenía el pelo largo y usaba zapatos de plataformas. ¿Cómo sería eso, no? Bueno, abrazo enorme, Juan Martín, gracias por estar allí. Ahora pasamos a escuchar a Colin All Boys, Mostly Music, en Invasores del Espacio. Zapatos de plataformas y pelo largo. Contame más de tu outfit, si se puede. Abrazo enorme, Juan Martín, gracias por escribir. Ahora sí, más vinilos en este bello programa que trae Sonidos Espaciales. A Mostly Music Calling All Boys. Te cuento una novedad que tiene que ver con el mundo del cine. Barbie, Warner Bros. Anuncia director y lanzamiento de live action para el 2023, o sea que de acá a un par de años habrá una serie o una película, sobre la Barbie. Warner Bros. Acaba de hacer oficial que será la productora de la película del live action de Barbie con Margot Robbie. Recordemos de Yo, Tony, Escuadrón Suicida, El Lobo de Wall Street y tantas otras, según informa Variety. Esta producción estará dirigida por Greta Gerwig, la de Mujeres Encantadoras y Lady Bird, con un guion escrito por Noah Baumbach, el mismo de Historia de un Matrimonio. Se espera que el rodaje comience en Londres el próximo año y que se produzca en 2023. Imagínate una película de Barbie con una onda, me parece, menos inocente de lo que estamos pensando, ¿no? De hecho, lo confirma Margot Robbie, que dice: la gente se imagina una película de Barbie de una manera determinada, pero cuando vean que Greta Gerwig está dirigiendo, piensan de otra manera y que podría ser muy interesante. Pronto habrá, según afirma, mucha más información. Esto es Catch the Shanker. Nos quedan pocos minutos en Invasores, pero tenemos mucha música para bailar. O por lo menos muchos pasos que dar. Catch is sexy. último tema, dicen. Ah, claro, sí, nos quedan pocos minutos. Vámonos con este. Después, la despedida. Be Catch, The Shanker. Estamos con un popurrí. Popurrí, ok, muy bien. Hagamos un popurrí porque nos quedan pocos minutos. Vamos con Night Fox, Tears of Love, ¿les parece? Ahí está. Un poco de cada uno antes de que sea la hora del cierre. Y nos vayamos hasta una próxima edición. Night Fox en Invasores. Tears of Love. Lágrimas de amor. Qué lindo. De esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Night Fox haciendo Tears of Love. Les damos las gracias a todos los que nos están mandando mensajes, dejando saludos, pedidos y muchas cosas más. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana gracias a la producción de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso y, como dijo Cerati, nada más queda. ¡Chau! These tears of joy, I love you, boy. These tears of heaven, I am the joy. I'm a lonely girl. These tears of joy, I love you, boy. These tears of heaven. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. I don't know.